Y como te decía entonces, al principio, en la bienvenida, y luego que hayamos podido alabar al Señor de todo nuestro corazón, en esta tarde nos vamos a preparar, ya nos vamos a ir preparando para participar todos de estos encuentros de oración. Pero déjame compartir brevemente una palabra que nos pueda inspirar para llegar a este momento y entonces elevar nuestra petición a Dios con toda confianza y esperando grandes cosas de su mano. ¿Sabes? El tema de hoy es cómo hacer que sucedan cosas poderosas en tu vida. ¿Cómo hacer para que sucedan cosas poderosas en tu vida? De hecho, muchas cosas poderosas están sucediendo entre nosotros, en toda la comunidad. Dios está obrando, Dios está entre nosotros. Como siempre repetimos, Él no está en cuarentena y está obrando sanidades, maravillas, milagros, está proveyendo, está abriendo puertas. Hay gente que aún en este tiempo dice tener más trabajo que antes. Otros efectivamente lo han perdido, pero pronto estará el Señor para proveer. Y aún mientras tanto no va a hacer faltar nada a tu hogar si estás en esta circunstancia. Por lo cual estaría bueno que hoy podamos repasar o saber cómo hacer que sucedan cosas poderosas en tu vida. Luego vamos a tener ese tiempo de oración. Y por eso la mayoría de las personas de nuestra comunidad ya han sido contactadas previamente. Hoy, apenas terminemos este encuentro, algunos de los líderes de la iglesia, algunas personas de nuestra comunidad van a estar haciendo algunas videollamadas por WhatsApp. Así que allí van a estar pequeños grupos reunidos en los cuales van a compartir específicamente dos o tres temas de oración. Luego van a orar por esos temas y este líder de grupo entonces va a cerrar ese tiempo precioso de oración con una palabra de bendición sobre la vida de cada uno de los que han participado allí y sobre cada uno de los temas que han sido propuestos. Así que, si alguno todavía no fue contactado, porque no teníamos quizás los datos de todos, si vos no fuiste contactado, contactada y querés participar de este tiempo, ahora, en un ratito más, apenas terminemos, entonces poné allí en el chat tu número de celular. Porque te vamos a llamar inmediatamente, te vamos a llamar dentro de unos minutos para también hacer una videollamada contigo, para que nos expreses tus motivos de oración y para que entonces podamos orar por ti y contigo para que Dios haga cosas poderosas también en tu vida o en tu familia. Así que acordate, si querés este tiempo de oración, poné allí tu número de celular, si no fuiste contactado o contactada hasta ahora, y entonces te vamos a llamar inmediatamente apenas terminemos esta transmisión. Mire, es tan importante que todos lo hagamos, porque efectivamente van a suceder cosas poderosas de parte de Dios. Van a suceder cosas que solo Dios podría estar haciendo. Y por eso tenemos enorme expectativa en lo que ha de acontecer en un instante más y en los próximos días también. Déjame decirte que la palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo, capítulo 18 y versículo 20. Porque donde dos o tres se reúnen en mi nombre, dijo Jesús, allí estoy yo en medio de ellos. Y este texto conocido nos da lugar para que recordemos la importancia de orar, pero de orar en comunidad, en comunión, en compañerismo con otros, en la cercanía con otros. Compartamos el tiempo de oración. Llévense ya dos o tres. Pero efectivamente, en este día, en esta tarde, esperamos y tenemos la expectativa de que haya unas 200 personas o más orando todas al mismo tiempo. Eso va a ocurrir dentro de unos minutos y esperemos que vos también seas parte de esto. En segundo lugar, el texto marca también y refleja la necesidad de un acuerdo, una disposición, una voluntad y un mismo sentir. Ese que tiene que haber siempre en tu corazón para unirte con otro hermano o hermana en Cristo y compartir la oración, elevar oración a este Dios Todopoderoso. Porque esto comienza a ser la posibilidad de que cosas poderosas sucedan también en tu vida. El Antiguo Testamento dice, el Señor está en medio de ti poderoso. Jesús les dijo, yo estoy allí en medio. Y el Antiguo Testamento ya está dando cuenta también de esto. Si Dios está en medio, este Dios Todopoderoso es el que está en medio y atento a las oraciones que le hacen a Él para poder responder y llevar a cabo estas cosas extraordinarias. Así que cuando oramos juntos, en humildad y en santidad, suceden cosas poderosas que solo Dios puede hacer. Y ahora, en un instante, van a empezar a producirse estas cosas también. Porque su pueblo, nosotros, la iglesia, vos mismo, vos misma, vamos a estar orando de esta manera. Dijimos, comunión, acuerdo y confianza. Ah, claro, si vamos a pedirle a Dios, debemos manifestar confianza en Él. Porque si no, nuestra oración no es una convicción. Está en medio de la incertidumbre y de la duda. Y Dios honra a aquellos que confían en Él. Por eso dice el texto que al que cree, todo le es posible. No dice a todo el mundo, dice al que cree. Es necesario creer, tenés que creer, tenés que confiar en el Dios. Dios no defrauda a nadie. Y Él va a estar atento a tu oración toda vez que vos tenés confianza en Él. En Mateo, capítulo 21, en versículo 22, dice la palabra de Dios: todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. ¿Te das cuenta? La palabra de Dios es sencilla. No hay un método difícil o que es imposible llevar a cabo. Solo se trata de pedir en oración por tu vida, la de tus seres queridos, la de amigos, familiares, por nosotros mismos. Pero tenemos que hacerlo creyendo. Allí en Él debe estar nuestra confianza. Entonces esa oración siempre va a tener como respuesta ese hecho poderoso, ese milagro, esa sanidad, aquello que tu vida está necesitando, esa fortaleza, ese sostén, esa provisión. Otras versiones dicen, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Así que hay que creer y hay que pedir. Y hay que hacerlo en oración. Algunas de estas tres cosas a veces nos faltan, pero cuando se unen estas tres, cuando dos o tres se reúnen con estas convicciones en su corazón delante de Dios, entonces Dios responde siempre con gran poder y gloria. Una última versión de este texto dice: ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si tienen fe, la recibirán. Así que qué bueno esto es lo que nos alienta en esta tarde a orar. Y va a ser lo que esté presente en tu oración, en nuestras oraciones. Serán oraciones y peticiones que estarán fundamentadas en la fe, en la confianza en nuestro Dios. Y estamos allí en acuerdo porque vos manifestaste tu disposición. Por eso vamos a ser tantos. Una reunión extraordinaria. La iglesia nunca tuvo una reunión de 200 personas orando al mismo tiempo. Pero será el inicio, será la primera. Posiblemente haya muchas más. Y gloria a Dios si son más numerosas todavía también. Bueno, pedir y orar es hacer saber nuestras peticiones a Dios. Es hacerlo con esa confianza y con esa fe. Así ocurrió con Jesús durante su ministerio también. Las personas en necesidad iban y le pedían con confianza. Realmente esperanzados en que Él iba a dar respuesta a su necesidad. Y cuando así lo hicieron, siempre recibieron cosas poderosas de parte de Jesús, de parte del Padre que derramaba y declaraba allí su poder a través de su Hijo Jesucristo. ¿Acaso no recordás aquel ciego que pidió recobrar la vista? Bueno, no fue uno solo, fueron varios. Así habla la palabra de Dios en los Evangelios. Y ellos recobraron la visión. Así que vieron, recibieron cosas poderosas. Sucedieron cosas poderosas en sus vidas que solo Dios podía estar haciendo. Lo lograron porque oraron, y oraron con fe, como ahora vamos a hacer nosotros también. ¿Te acordás el texto que habla acerca de aquella mujer con una grave enfermedad y fue sanada después de 12 años de padecimientos y de tormento? El texto dice claramente que esa enfermedad era un azote sobre su vida. ¡Pobre mujer! ¿Y cuánto tiempo? Pero un día vio a Jesús, confió en Él, le pidió y fue sanada. Cosa poderosa sucedió y que solo Dios pudo llevar a cabo en su vida también. O aquel hombre, otro varón, que estuvo postrado, paralítico durante 38 años de su vida. Paralítico, sin poder valerse por sí mismo, postrado allí, ¡qué vida! Pero una vez pasó Jesús por allí y confió en Él y le pidió ser sano. Y Jesús, por supuesto, lo bendijo El poder del cielo obró en su vida y tuvo respuesta a su petición y a esa oración que él estuvo haciendo. Él se levantó y anduvo, y ya no utilizó más esa camilla ni estuvo postrado allí. Bendito sea el Señor. Y aún otras cosas cotidianas, como a la suegra de Pedro, a la cual fueron a ver para que Jesús orase por ella y la bendijera y la sanara. Y allí le pidieron que ella recobrara su salud. Y efectivamente tenía fiebre, podría estar significando algún tipo de infección. Pero más allá de esto, para nuestro Dios, que no hay nada imposible, entonces obró la sanidad de la suegra de Pedro también. O recordar que el padre, preocupado y desesperado, angustiado por la vida de su hija que estaba a punto de fallecer, y clama a Jesús, le pide a Jesús, confiando en él. Y tal fue su confianza que Jesús, aún sin tener delante suyo a esa criatura, le aseguró a este hombre, este padre desesperado: volvé tranquilo, tu hija sanará y vivirá. Y él se fue confiado, la misma fe que trajo fue la misma fe que se llevó, y por eso vio algo poderoso en la vida de su hija. Solo Dios lo podría haber hecho, y él lo recibió porque recurrió a Dios en esas circunstancias. O aquellas mujeres que a veces mencionan los evangelios, que eran señaladas y criticadas, bueno, ya fueran perdonadas de sus pecados también. O aquellos endemoniados y oprimidos por el diablo, como aquel joven en Gadara, que era castigado y lastimado y tratado de dar muerte por parte de esos demonios. Hasta que Jesús entonces, a partir de la petición de su padre, del padre de ese joven, ve también esa fe en él y responde con poder y gloria. Por supuesto, ese joven fue liberado, fue sanado, fue salvo de ese tormento y de esa opresión. Bueno, los que padecían hambre y peticionaron, recibieron provisión y recursos. Los perseguidos y los maltratados fueron refugiados y fueron defendidos. Así que siempre, para toda cuestión, como hemos leído también, por todo lo que pidamos con esta fe y esta confianza, cuando lo hacemos estando dos o tres reunidos, entonces se desata poder del cielo para bendición tuya, para bendición de aquellos por los cuales estás pidiendo también. En estos días, ¿cuánta gente hay? Y quizás alguno de los que está ahora viendo esta transmisión y escuchando esta palabra que viene de Dios para tu vida, ¿cuántos están allí preocupados cada vez más? ¿Cuántos están temerosos, teniendo miedo ya, cada vez más y mayor? ¿Cuántos angustiados? ¿Cuántos están deprimidos? ¿Cuántos todavía están atados y enredados en conflictos y en peleas? ¿Cuántos están sufriendo dolores emocionales en su corazón, en su alma? ¿Cuántos están entristecidos de verdad y no logran recuperarse de esa tristeza? Dios obró con poder y sucedieron cosas que solo Él podía hacer. Y de igual manera en estos días, porque nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Este mismo Dios quiere obrar en tu vida cosas poderosas. Si tan solo ahora que vamos a orar, puedes abrir tu corazón, expresar tu necesidad y confiar, pues entonces las ventanas de los cielos estarían abiertas para bendecir tu vida también y traer respuesta a tu necesidad. Por eso, lo que tenemos que hacer en esta tarde es eso: orar con confianza. Porque Él nos oye, dice la palabra de Dios. Y agrega que si Él nos oye, entonces podemos tener la seguridad y la convicción de que tenemos aquello por lo cual le estamos pidiendo. Bendito sea el Señor. Así que nos tenemos que acercar ahora con confianza a la presencia del Señor. Nos tenemos que acercar confiadamente al trono de la gracia y de la misericordia de Dios, porque vamos a hallar la oportuna respuesta. Y hay respuesta para tu vida, hay respuesta para tu situación, hay respuesta de parte de Dios para tu necesidad. Y entonces, ahora sí, van a suceder cosas poderosas de parte de Dios. Así que ahora vamos a orar, y todos, por toda necesidad que haya, pero sobre todo lo vamos a hacer en acuerdo y en confianza en Dios, con toda confianza y fe en Dios. Y así entonces esas cosas se harán. Dios obrará en tu vida, en tu salud, en tu corazón, en tu alma, en tus circunstancias. Va a obrar en tu matrimonio, va a obrar sobre tus hijos o tus padres. Va a obrar. Confía. Así que en esta tarde yo quiero tener esta palabra de oración para que entonces, luego de que yo esté terminando, vas a estar recibiendo ese llamado. Si vos no estabas ya anunciado, te dije, poné en el chat ahora tu celular y te vamos a llamar inmediatamente para poder bendecir tu vida también en el nombre de Jesús. Así que será un tiempo precioso. Y así, luego de orar en tu grupo, estaremos terminando en esta tarde también. Y durante la semana, o aún el domingo que viene, a la reunión de las 11 de la mañana, vos si querés poner allí ya lo que Dios ya estuvo haciendo durante estos días, tenemos la seguridad de que van a suceder grandes cosas. Así que qué bueno que vos lo puedas compartir a modo de testimonio también. Así que permitime orar entonces ahora. Y luego de esto, recordá, habrá una música, una canción muy suave, pero mientras eso está ocurriendo, vas a recibir el llamado de alguien de parte de la congregación. Ya te había anticipado de ello, ahora será el momento. Y entre 3 o 4 reunidos en muchos lugares al mismo tiempo, estaremos orando delante de la presencia de Dios. Y Él estará atento, inclina su oído a tu petición. Y apenas reciba esa petición de tu corazón, entonces Él va a comenzar a obrar, a desarrollar esa obra poderosa, a maravillarse en tu vida, a glorificarse en su vida. Así que te bendigo en el nombre del Señor y déjame entonces ahora que podamos tener esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos a tu presencia ahora, Señor, como pueblo tuyo que somos, como hijos e hijas tuyas, Señor. Somos personas que te necesitamos, reconocemos, Señor, esa necesidad. Reconocemos que no podemos valernos por nosotros mismos para todas las cosas. Y hay cosas que solo tú puedes hacer, esas cosas poderosas que tú sí puedes hacer. Por eso venimos, Señor, trayendo nuestra vida y nuestras peticiones, las peticiones de nuestro corazón. Responden a lo que necesitamos, Señor. No son cosas superfluas, son cosas que preocupan, que entristecen, que atemorizan, Señor, que angustian. Así que ahora te queremos pedir por todo ello y cada uno estará abriendo su corazón en tu presencia. Ahora tu Espíritu Santo va a estar allí delante y entre medio de los grupos que van a estar orando. No importa que lo hagamos de esta manera, tu Espíritu Santo estará allí al lado de cada uno de los que esté en su teléfono orando con otros y por otros también. Y Señor, bendito sea tu nombre. Ya queremos darte gracias por no lo que estás haciendo, lo que vas a seguir haciendo, lo que se va a producir de tu parte en la vida de muchos a partir de este encuentro de oración. Y por eso también te damos a ti toda la gloria y toda la honra y todo el honor. Oramos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Los cielos están abiertos. Vamos a acercarnos con confianza a ese trono de gracia. Así que ahora mismo ya comienza a sonar esta canción. Está esperando este llamado. Participá de la oración. Orá, eleva tu petición al Señor. No busques hacerlo con palabras preparadas o difíciles. Es lo que vos necesitas. Así como alguien estuviera a tu lado y le dirías, necesito esto. Así con el Señor es todo lo que Él necesita. Todo Él va a estar viendo tu corazón. Así que bendito sea su nombre. Y te bendigo en el nombre del Señor, a vos, a todos los tuyos también, y que el Espíritu Santo y los ángeles de Dios rodeen y cubran toda tu casa en este tiempo y siempre. Amén.